Está ponido. Está ponido. Sí, sí, está todo. Bien. Antes. Bueno, antes. Micho, micho. O sea, vale. Sí, la carta. Esta carta la publicaron en. Bueno, la han publicado hoy en el. En el día 16. Mensaje a los chuetas. Muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, llegaron a Mallorca algunos israelitas, o sea, judíos que en la mayoría practicaban la religión de Moisés, pero unos pocos ya eran seguidores de Jesús, siendo pues los primeros cristianos que llegaron a las islas. Los seguidores de Moisés empezaron a tener sinagogas, negocios, etc. Pero los seguidores de Cristo eran pobres, sus reuniones eran sencillas y en las casas en que vivían. Pero unos y otros, y con los nativos, vivían en paz y armonía. Y las enseñanzas de Cristo pasaban de padres a hijos de forma oral. Una de estas pocas familias es también la mía. Siglos después vino el catolicismo y empezó la triste y cruel historia de la Inquisición, empezando a llamar chuetas a los descendientes de los judíos que quedaron vivos y fueron convertidos al catolicismo por la fuerza. Y así acabó la religión de Moisés y el cristianismo. Pero algunos chuetas hemos podido conservar el único y verdadero cristianismo de Cristo. Y ahora, con otras personas no chuetas, pero obreros todos, hemos hecho posible el renacer de la iglesia primitiva, la iglesia pobre de Cristo, cuyas sencillas enseñanzas no tienen nada que ver con el catolicismo del Vaticano, ni con el protestantismo de Lutero. Somos nosotros, la iglesia pobre, el verdadero cristianismo en el mundo, pero comprendemos que los obreros católicos, protestantes, etcétera, chuetas o no, si tratan de verdad de seguir a Cristo, forman parte de la iglesia pobre en el mundo. Pero les aconsejamos que se den de baja de la religión de los ricos. No tratamos de juzgar a nadie, que Dios perdone a todos, pero ahora que se dan conferencias, se escribe, etcétera, sobre los chuetas o chuetas, viene bien llamar la atención a los historiadores, periodistas, etcétera, y decirles que en la iglesia pobre tenemos mucho que enseñar del verdadero cristianismo. Y pedimos a Dios que católicos y protestantes acudan de verdad a Cristo. No se trata de optar por los pobres, es cuestión de ser pobres. Esperamos que se entienda este mensaje. No presentamos pruebas escritas del verdadero cristianismo, pero lo vivimos. Y todo ser humano puede hacer lo mismo si sigue de verdad a Cristo. Cayetano Martí, Palma. Bien. Ahora, antes de entrar en esto, a ver, hermano, ¿qué tenías que decir? Lo mío es cuestión de 5 minutos, lo puedo decir al final. ¿Qué? Lo puedo decir al final, si sí, sí, tienes que hablar. Al final, sí, al final. Así como quieras. Bien, entonces pasaremos a esto, que me parece que era lo más importante, porque estos mensajes, que hay un trocito que está en catalán. Sí. La libertad de cada cristiano, te digo. No, aquí la de los estes, te digo. Libertad de culto cristiano. De culto. Culto. Y la parte esta de pobre, ¿qué dice? Pobre de Cristo, pobre de Cristo. Creada en 1987 en Palma, tenía ya un pequeño antecedente de 1966 en un grupo de cuáqueros. Pretende ser continuadora de los judeocristianos que vinieron a Mallorca en el siglo I. Da importancia a la telepatía y a inspiración y a la inspiración religiosa. Está bien. Bien, ahora entonces también te dice, ¿no? Y léenos tu mensaje y nos das una idea. Y entonces ya, bueno, porque hoy no hay mensaje mío, precisamente para dar cabida a esto. Porque también quería enviar esto a la prensa, ¿eh? Y yo creo que no basta todo un diario para esto. Sí, la verdad. Pero, venga. ¿Leí? No, lo escribí así la semana pasada y el viernes pasado, como había debate, no dije nada y le dejé una copia a maestro Caetano. Él y otra persona lo han leído y han dicho, hombre, esto está bien, mándalo. Entonces lo preparé, y, pero claro, si publican eso ya me tienen que dar todo el periódico, porque vamos. Pero vamos, ya, no, ya, sí. No cabe nada. Será para nosotros. A ver, se lo voy a leer. No, no es que tenga nada que hablar, es para leer. Ve, Bueno, arriba he puesto, señor director, primeramente pedirle disculpas por lo largo del escrito. Ya se sabe, las nubes hablan mucho. En segundo lugar, agradecerle la inserción en su periódico cuando disponga del espacio. Gracias. Se titula esto XR33 de futuro. El Pinar estaba húmedo con aquel olor de las primeras gotas del otoño recién inaugurado. El sol en horizontal, amarillo moribundo con las fiebres del ocaso. En un mínimo claro, entre un algarrobo, un olivo y un pino, me apareció aquella maldita nube. Nada resulta más maldito para un mal estudiante que un buen maestro. Ella era del tipo blanco nieve algodón, aspecto ciertamente denso y contornos plásticos. Sin sentir ni frío ni calor, mis otros sentidos se desconectaron para escuchar solo aquella voz, creo que femenina, que me decía: deberíais ya vivir mejor en este planeta. Poseéis un cerebro que, en el estado intermedio de evolución en que os encontráis, ya puede aportar más soluciones. Es el intermediario ideal si le interrogáis convenientemente en vez de mantenerle en barbecho continuo. Como máquina que es, resulta de lo más eficiente y válido para interpretar aquello superior que vosotros íntimamente sabéis que existe. No es, como algunos dicen, un todo emergente. Se trata únicamente del imprescindible instrumento para escucharos interiormente. Vosotros mismos decís, tengo un cerebro, mi cerebro. Resulta evidente que sois algo más que la suma de aquellas neuronas. Estáis en este planeta continuamente en luchas y guerras para mantener lo que es imposible. Ya un tal Marx os lo dijo, mientras haya grandes desigualdades habrá lucha. Vuestros políticos no están capacitados para resolver todos los problemas. Ellos son simplemente el reflejo de vuestra ignorancia y egoísmo con algo más de información. Reverenciáis aún de modo primitivo los poderes fácticos. Al gran y duro capitalismo lo queréis legitimar más cada día. Esfuerzo vano. La economía de mercado lo maquilla. No hace sino otorgarle toda la razón. Lo veis así tan solo porque tenéis el lente de la cámara mal enfocado. Pensáis que el capitalismo ha vencido al nazismo y al comunismo. Tan solo son diferentes nombres vuestros para cosas no tan antagonistas. Ahora, sin tensiones, enseñará toda su agresividad. Y será, como las viejas culturas, en el punto más álgido de su éxito, precisamente el inicio de su declive definitivo. La explotación y desigualdad están ahí. El hombre sigue siendo un lobo. Los mandamases de este planeta hace tiempo arrojaron la toalla de luchar por vuestro pan. Así, solo pueden ofreceros circo y espectáculos. Escúchame, vuestro test de inteligencia a escala universal daría un cero rotundo. La ignorancia, como pregonó aquel viejo ateniense, es peor que la maldad. Mas no existe maldad ni pecado donde no hay ignorancia. Trabajáis para producir y consumir olvidándoos de vivir, matándoos o mal viviendo. Reventáis de hipertensión o colesterol mientras vecinos vuestros revientan de hambre. Existe la causalidad, una teleología que no trata, debes creerme, de salvar tan solo a un pueblo, una etnia o un país. Llama la atención vuestro agresivo interés sabiendo que simplemente sois inquilinos temporales. Desde vuestros presupuestos en ejércitos y armas, vuestra producción y consumo de artefactos malsanos, creéis ir hacia la libertad y corréis a más cadenas. Vivís lapidados de inutilidades. No tenéis una escala de valores. Así, aparcáis vuestro corazón en el primer tesoro que os aparece. Persona, cosa u organización, no importa estén tan desvalidos como vosotros mismos. Estáis tan confusos. La confusión, como os dijo un británico, es peor que el error. Las religiones tampoco os ofrecen ya solución. Con miles de años tras ellas, a excepción de ciertos casos y siempre individuales, sus resultados son bastante estériles. Siendo todas inicialmente buenas en sus raíces, sus frutos son siempre híbridos. Todas coinciden, desde como mínimo Confucio, en lo que no deseas para ti, no se lo hagas a los demás. Las abrahámicas, de legado profético y monoteísta, que por cierto han resultado ser las más agresivas, las llamadas del libro, judaísmo, cristianismo e islamismo, tienen exactamente los mismos cuatro o cinco principios fundamentales: no matar, no mentir, no robar, no cometer actos deshonestos, honrar padres y amar hijos. Mas ninguna lo sigue. El caso es que necesitáis, todos necesitamos, de una religión. Las preguntas, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué tenemos que morir? Rondan en la cabeza de todo ser mínimamente desarrollado. Se plantean incluso en el grosero estadio en que estáis. Por ejemplo, tampoco hacéis ningún caso a aquellas cuantas verdades tan válidas, simples y rotundas del humilde carpintero. Las habéis tergiversado. Hacerlo hijo de Dios fue un buen pretexto para no imitarle, quien realmente era humano, muy humano. No hay dos ciudades, y no tiene sentido preocuparos del más allá mientras de aquí viváis como lo hacéis. Lo cierto es que los ateos tampoco lo tienen mejor ni peor. Desde vuestros albores, las distintas culturas se han sustituido unas a otras. Diferentes modos de pensar, mágico, mítico, filosófico, hoy tenéis al científico a modo de una nueva teología dogmática. Esfuerzo agotador e infructífero el vuestro. Nunca llegáis a tomar la senda válida. Escucha, nosotros, y esto es la mayor prueba de desarrollo, cumplimos con toda libertad, pero escrupulosamente, aquellos imperativos que sabemos nos han sido dados como único camino. No tenemos, no, ninguna necesidad de hacer hablar tanto al rector. A vuestro Dios le hacéis hablar de tal modo que hasta os organizáis un continuo portavoz oficial. Punto suspensivo. Estáis constantemente detrás de profundos y estériles discursos que después del agotador laberinto os dejan, de nuevo, en el mismo punto de partida. Muchos pícaros, algunos incluso de buena fe, viven de ello aumentando vuestro desasosiego, sin entrar ellos ni dejar entrar. Son las religiones, y no al revés, las madres de todas las políticas. Incluso los ateos tienen su religión propia. Mira, os esforzáis formando una estructura donde el hombre, como ladrillo social, crea en lo que crea, mantendrá alto y hermoso el edificio. Eso resulta, evidentemente, imposible. Como vosotros mismos decís, cuando la cabeza es tonta, todo el cuerpo sufre. Para, dije yo, me estoy mareando. Si no te importa, aprovecharé para pedirte dos cosas que me preocupan. Como español que soy, ¿puedo contarlo? ¿Y cómo ves lo de Maastricht? No entiendes nada, me dijo. Sí, puedes contarlo, mas debido a la contaminación neuronal que padecéis, no os oís y no podéis inspiraros en vuestros sentimientos más nobles. No esperes cambios de momento. A la segunda pregunta te diré. Nosotros en nuestro planeta vivimos en armonía, es decir, sin política. Tenemos unos simples administradores muy competentes que no buscan lucro personal, pues el soberano es siempre el pueblo, y ellos están orgullosos de hacerlo bien, ya que forman parte del pueblo. No se consideran superiores ni salvadores. Podemos funcionar con muy pocas leyes, y estas han sido hechas de abajo hacia arriba, y no al revés. Lo que sí vemos es que hoy los Estados Unidos de América tienen sus propios problemas económicos. Así les interesa formar los Estados Unidos de América y Europa. La mano negra del capitalismo, economía de mercado, tendrá con la nueva organización más mejillas de pobres donde golpear. Solo os interesa el bienestar y la riqueza en vez de fraternidad y justicia. No esperéis ningún reparto. LQ. ¿Acaso con la misma peseta en vuestro país no resulta distinto Cataluña de Ceuta o el País Vasco de Extremadura? ¿O en liras Lombardía de Sicilia? Seguirá habiendo países pobres y ricos. Ahora tengo que marchar. Te veré otro día y te diré un secreto. Mientras, si te sirve de confortamiento, debes saber que yo misma, con otros físicos como el que tienes tú ahora, ya pasé por esta guardería que llamáis Tierra. Escúchame. El cosmos es una universidad infinita. No me pidas por qué, pues ni yo puedo saberlo en el nivel en que estoy. Además, al rector nunca le he visto. Y cada alumno está en la aula que le corresponde. Nos duele, sin embargo, a los mínimamente despiertos, ver cómo no progresáis en nada fundamental. Los consejos de que disponéis son suficientes para empezar. Sin embargo, lo vuestro es darlos. En esto sois muy eficientes, pero no seguirlos. No me importará recordarte alguno. Sois activos cuando hacéis introspección, pasivos cuando seguís vuestros instintos. El único cambio válido es desde dentro, centrarse en vuestro yo. Después, con fuerza centrífuga, intentar mejorar la sociedad. Desde arriba, no esperéis nunca soluciones. No más revoluciones. ¿De qué sirven? Optad por la evolución. Meditad solos, sin muletas. Veréis, entenderéis, cambiaréis. Seréis más libres sin seguir al primer tambor que pase. Hacéis la tontería de un día de reflexión cada 4 años y por real decreto además. Yo seguía de pie, medio mareado. Todavía le pregunté, ¿quién eres? Soy XR33 y vengo de futuro. Puedes llamarme si quieres Victoria, pues jugáis fuerte y debéis cambiar si queréis salir victoriosos. Durante siglos os habéis contaminado interiormente en grado superior. Pasáis ahora a contaminar y destruir vuestro único hábitat. Mira, debéis amar. El amor y la solidaridad están tan devaluados aquí que ya no significan gran cosa para vosotros. Intentad, al menos, funcionar sin odio, rencor o envidia. Dad tiempo a vuestros seres queridos, a vuestros hijos, amistad a vuestros amigos. No robéis. Un mal funcionario, médico, fontanero, que no cumple su tarea con esmero, roba. Aquel que habiendo paro tiene 2 trabajos pudiendo vivir con uno, roba el pan a otro. Intentad primero ser vosotros mismos más justos. Vencer la desigualdad no es hacerles todos iguales, sino simplemente podar a aquellos exageradamente encumbrados, que son, además, los que os crean todos los problemas, para que así penetre algo de luz a la cola del hambre mundial. Es imposible compaginar reflexión, cohesión, paz con hambre. Yo estaba de tal modo esterilizado, creía no sentir ni transmitir nada. Sin embargo, ella, la maldita nube, me dijo, ¿utopía? ¿Y qué? Si vuestra realidad es un desaguisado, una M con 5 puntos, que quiere decir mierda. No. Vivid de modo sencillo, humilde, digno, es decir, si no felices, si al menos más cerca de la felicidad. Lo corta que es la vida y el esfuerzo que hacéis para ser desgraciados. La felicidad no es cuestión de fortuna, se merece primero antes de buscarla o encontrarla. Y solo decide aterrizar en aquellos campos fértiles en virtud. Así, no existe mayor fortuna que saber desempolvar aquella virtud interior que todos poseéis. Mira, el primer paso trata del correcto uso de las cosas en la justa medida y nunca de las personas como cosas. De los otros ya te hablaré otro día. Además, ahora debo ir. Y el secreto, dije yo, los dioses os han sido propicios, continuó. De aquella célula en una charca hasta hoy no lo habríais conseguido sin ellos. Teníais al principio el altruismo instintivo. Ahora que sois más libres, podéis hacer o no uso de él. ¿Por qué no amáis más? A partir de ahora empieza vuestra segunda y más importante evolución, la de vuestro espíritu o humanidad. El secreto, dices. El secreto es que no hay secreto. Pero esto necesita una explicación, que sin duda te parecerá secreta, y que te daré cuando vuelva otro día. Ten salud. De eso, hace unas semanas, con razón, a cada maldita nube que veo le pido, ¿eres tú? Háblame, háblame. Seguro que ya falta poco para que regrese. Muy bien. Es muy largo esto. Es que me enrollé mucho. Es que hay unos cuantos conceptos. Hay... No se puede resumir porque se habla de 4 cosas diferentes, que es, o sea, el cerebro y evolución, política, cultura y religión. No, yo no tengo nada que decir. Si alguien quiere decir algo. Yo lo que puedo decir es como dice aquel catalán humorista, ¿no? En el programa aquel. Charmas. El amplio sentido de la palabra, ¿eh? El otro sentido de la palabra. En masa. Es muy amplio y es demasiado. Es muy bueno. Parece real. si no fuera por los dioses no lo hubiera conseguido. Yo sí que quiero decir que si no fuera por haber descubierto en 1985 aquí Ramón Muntaner, el maestro catalano, pues tampoco hubiera llegado a escribir nunca eso. Aunque sí tengo algunas muletas, y hay que decirlo, de otros libros y cosas de estas, ¿no? Pero en fin, lo sustancial es de lo que aprendemos de Maestro Caetano y que seguramente nos enriquecemos desde todos, aunque sea con discusiones a veces que parecen absurdas en principio, y creo yo que es muy importante. Sí, no hay comentarios. Puedo leer otra cosa que no es mía, o sea, os habéis liberado. Pero es muy interesante, es un poco largo, pero bueno, no es tan largo. Es muy largo. ¿De qué? Bueno, esto es... Es un libro que se llama La evolución del cerebro, creación de la conciencia. Y es John Eccles, que es un fisiólogo australiano, premio Nobel de Medicina de 1963. Muy importante, ¿te suena? Eccles. Muy importante, escrito Eccles. Ha escrito con... con Popper, ha escrito. Y es fabuloso porque es un libro, él mismo dice, he dedicado toda mi vida a escribir este libro y al final llega a las... Puedo leer unos cuantos puntos al menos, porque ya que no hay comentarios de esto. Hay fotocopias porque se pueden hacer, porque esto es importante, este tipo. Todos los aspectos espirituales de la naturaleza humana están para siempre más allá de las explicaciones científicas del darwinismo. Hay que suponer la existencia de una meta final en todas las vicisitudes de la evolución biológica. Creo que existe una divina providencia que opera a través y por encima de los sucesos materialistas de la evolución biológica. Bueno, aquí hay que leerlo todo, pero antes, en este plan, sí, pero no tengo más marcado. Bueno, al final dice, mi tesis es cuidar el planeta Tierra porque a través de eones de existencia de generaciones sucesivas de personas humanas será nuestro único hogar. Permaneceremos para siempre unidos a la Tierra en el estado de Dios encarnado. En este contexto, como se afirmó anteriormente, podemos considerar la muerte del cuerpo y del cerebro como la disolución de nuestra existencia dualista. Ojalá que el alma liberada pueda encontrar otro futuro, incluso un sentido más profundo a experiencias más encantadoras. Quizá en alguna existencia corpórea renovada, como sugiere de acuerdo con la doctrina cristiana tradicional. La visión escatológica es un tema de las grandes religiones. Hay dos conceptos religiosos fundamentales. Uno es Dios, el creador del cosmos con sus leyes fundamentales, comenzando con el diseño cuantitativamente exquisito del llamado Big Bang y sus consecuencias. El Dios trascendente en el que creía Einstein. El otro es el Dios inmanente al que debemos nuestra existencia. De algún modo misterioso, Dios es el creador de todas las formas vivientes en el proceso evolutivo y, particularmente, en la evolución homínida de personas humanas, cada una de ellas con su yo consciente de un alma inmortal. Podemos concluir diciendo que la evolución biológica se trasciende a sí misma al aportar la base material, el cerebro humano, para los seres autoconscientes, cuya misma naturaleza es la búsqueda de esperanza y la indagación de significado en la búsqueda de amor, verdad y belleza. Bueno, llama la atención que un gran científico y un premio Nobel no encuentre más justificación y tenga que decantarse por Dios. Dios en mayúsculas, y lo mantiene todo el libro. Bueno, habla del cerebro y tal, esto es la página... Yo tengo el libro si a alguien le interesa. Estas son las páginas finales de... Bueno, 230 y tal. Lo dejo por aquí, pues si alguien quiere hacer el programa. Yo creo que, por una cosa que leí el otro día también, que cuanto más se están acercando a lo que dice Cayetano, aquello de que él se imaginaba que iba cortando cada vez más pequeño, hasta que desaparece de las manos, ¿no? La materia. Pues yo creo que cuanto con la física se están acercando más a este punto, creo que hay más científicos que ven, el otro día mismo lo leía, de un físico nuclear, que no sé si es premio Nobel, Paul Davis, que te he un artículo que te estaba hablando de Dios, que bueno, que todo esto no se podía explicar si detrás de todo esto no había una inteligencia superior, un gran matemático que lo guiaba todo. Y parece que cada vez hay más que se están abriendo a esto de cómo se le escapa de las manos. Esto lo acepta Hawkins también, al final. Aunque argumente sobre el Big Bang, al final dice que lo que viene a decir este. La evolución ha sido maravillosa, pero es una cosa dirigida por Dios. ¿Luego? ¿Qué? Bueno, lo mío no tiene nada que ver con esto, pero bueno, ya no, pero de tema. Después ya... En la Biblia se habla, hay versículos de los milagros, entre comillas, que hacía Jesús, y también de este despertar que aconteció a los apóstoles, ¿no? Que se hablaban en lenguas, que se profetizaban, X. Cuando el hijo se quedó embarazada, mucha gente habló y dijo lo que él pensaba, ¿no? Puede ser esto, puede ser lo otro y tal, ¿no? Y esto está bien, ¿no? Porque es como echar un billete a la lotería, ¿no? Probar suerte. Pero hubo personas que dijeron tajantemente, no, porque yo nunca me equivoco, además siento que esto va a ser así, y vamos, 100% que tiene que ser niña, por esto, por lo otro, y tal, bueno, aquí motivos, ¿no? Dentro de este grupo hubo gente, y en otro grupo de gente también pasó, ¿no? Gente que se la dio de futurólogo, de pitoniso, o de pitonisa, y bueno, y hemos visto el otro día que era niño. Y no hay ninguna duda porque está tan buena posición que es niño o niña. O sea, que aquí sí que no hay duda posible. No existe la duda razonable. Estarás contento. Entonces, esto me ha hecho reflexionar y pensar un par de cosas, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, en la vida diaria, sentimos cosas que después se cumplen. Eso es normal. No hemos ido a buscar cosas especiales, ¿no? O incluso si buscamos algo y tenemos un sueño web, le damos una cierta importancia. Las cosas de Dios creo que son así, en cierta manera. Te vienen o porque las buscas o porque te han de venir. Pero que un chico en un grupo X con el que yo estoy relacionado me asegure que él siente que por eso tal ha de ser niña porque es niña y tal, y me den un montón de bases, ¿no? Con lo que ha de ser niña porque él nunca se equivoca y esto y lo otro. Vale, es más o menos aceptable, ¿no? Pero entre nosotros es un poco fuerte esto. Porque si vamos profetizando como Cassandra de que el Mallorca puede ganar, pero también puede perder, que si esto puede ser así, que si el otro puede ser así también, pues entonces nos pueden decir, bueno, esto es Dios. Vaya canta mañana, ¿no? Cuando el médico miraba y veía el pito del niño, le decía, ¿pero esto está seguro? Y él me decía, claro, mira, es que se ve clarísimo, aquí sí que no hay duda. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser si todo el mundo había profetizado a una niña? Y él me decía, pues, veis a tus amigos y rompeles el título de pitonizo, porque no valen nada. O sea, que las cosas que vemos, vemos. Pero si no, este sentimiento, no, es que yo siento que esto va a ser así, porque tal, porque igual, que nos cuidemos de estas cosas, ¿no? Creo que llegará el momento en que sí, que sentiremos algo y no nos equivocaremos, ¿no? Mientras nos vayamos equivocando por cosas de estas, a lo mejor es que queremos sentir, pero que aún no hemos llegado a ese estado. El querer llegar a ese estado es positivo. Pero la gamba, con su mujer, no es tan positivo, ¿no? Solo quería decir esto. Que tú sí seas así, que tú no seas no. Y si vemos algo, pues he visto esto y tal. E incluso, si vemos algo en un sueño, no tajantemente, no porque esto va a ser así, porque yo lo tengo en un sueño y tal y cual. Si es un viaje astral, ya es diferente, porque a lo mejor se te da esta prueba y te dice, bueno, mira esta cosa, esto que ha de pasar y tal y cual. Tú lo ves en un viaje astral, es diferente, porque no te van a engañar en teoría los de allá arriba. Pero si es un sueño, o si es un sentir, o si es un tal, cuidado con lo que vamos diciendo, porque la gente dirá, hombre, este es el arda de pitoniso o de tal, y no acierta ni una. O acierta un 50% de las veces, ¿no? Que había un 50% de posibilidades de que fuera niña. Pero bueno, es niña, ¿eh? Ya lo sabéis oficialmente. Pues nada. Ya hace tiempo que, bueno, hace poco tiempo que te comenté una vez, pero estando en un cartel, que no es la primera vez que esto ha pasado, que leí una carta de un amigo que le escribió a otro diciéndole, no, seguro, porque he tenido la corazonada, tengo la seguridad de que será un niño y no me equivoco. Y antes de que dijera todo esto, que yo no sabía nada de esto que has contado hoy, y no me equivoco, ¿verdad? Nació niña. Y aquella carta era matemático, era niño porque no me equivoco, una corazonada y tal, igual. Yo de todo esto, es lo de la corazonada, lo que te he dicho. Y si hubiera sido correcto, pues, porque claro, está el otro 50%, pues, mientras, ¿sí? o blanco o negro. Pero las cosas claras y más vale pisar sobre duro, no sobre arenas movedizas. Y yo creo, sin embargo, que al principio, no sé cuándo es, en principio si lo ha habido, pero que el hombre sí podía interpretar a lo mejor y saber estas cosas. Lo que pasa es que vino, este era un pensamiento, tipo de pensamiento mágico, pero vino tanta picardía y tantos pilines que querían con esto conocer un poco el futuro, es dominar, o sea, tener conocimiento es dominar, y es explotar a los otros a favor tuyo. Entonces, ahí se perdió. Y esto nos lleva a una conclusión, dice, ya el médico me lo ha hecho ver. Pero es que estamos dando la razón a la ciencia. Ojo, es que claro, es que si el otro sentimiento, o si gente hace mal uso de un sentimiento que no tiene, entonces todavía es mucho mejor apoyarse en la ciencia, de momento. En ese aspecto sí le está dando la razón a la ciencia. Claro que sí, es que se la tengo que dar. Porque hay demasiado espabilado, pero, por ejemplo. Yo pienso una cosa, que aquí cuando se dice algo, no se dice el plan de ser espabilado. Aquí únicamente utilizas un poco la... Ah, perdona. No, pero me refiero a lo que ha dicho Manolo, que estoy de acuerdo con él. Porque yo era uno de los que decía que podía ser mía. Pero a ver si me entiendes. Vamos a aclarar esto. Si yo he dicho en el principio, que si uno dice, no, yo creo que será niña. Sí, esto, todo esto está bien. Normal, pero es que si tú hubieras dicho, no, porque yo siento que ha de ser niño, y yo no me equivoco, porque a eso lo ya, siento eso así. Ya es otra cosa. Ese es el punto concreto que me refiero. A lo demás no, ¿eh? A lo de hacer cábalas, entre amigos decir, pues mañana lloverá, pues sí, puede llover. ¿Y tú qué crees? No, mañana no lloverá. Todo está bien. Ahora, decir tajantemente una reunión de amigos en los que hay gente de la iglesia pobre y hay gente que no es de la iglesia pobre y que dice, joder, vaya futurólogo este por el mundo, ¿no? Y después cuando se entera la noticia dice, pues ya puedes ir a tus amigos y empezar a romper diplomas, ¿eh? De futurólogas y pitomisas, porque no lo ha aceptado nadie. Es ahí donde voy, ¿no? Sobre todo entre nosotros, vale, vamos a hacer cábalas y vamos a jugar. Es que si me voy a pedir, pero cuidado, es que debe ser un poco maestro antes de decir. Exacto. Cuidado con según qué grupo. Es que comienzo con los años de lo mismo, que cada uno saca sus cábalas, que viene aquí, que si tal, me viene inspirado de este grupo, pero vamos allá. Y se ve que no, pero hacer comentarios está bien. Lo que me refiero, tajantemente decir, porque mañana lloverá y yo lo he visto y tal y cual. Si mañana no llueve, quedas bastante mal, ¿no? Aquí lo que yo veo es... Si no ves, y te callas y ya está. Ya veremos, puede que llueve, puede que no llueva. Lo que yo veo es otra cosa, que o bien la Biblia está equivocada como casi siempre, y se les notaba que habían estado con él, y sabían, y le cayó la lengua de fuego, pues. O aquí, de eso, nada, de nada, monada. O sea, de nada. Ya quedado. Bueno, pero yo no creo que las lenguas de fuego o el espíritu de la profecía y tal sea para adivinar si uno es niño o niña, o si va a ganar el Mallorca, o por estas cuestiones. Yo supongo que si te tiene que ser dada una cosa, será para algo un poco más trascendente. Porque también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla referente a los que tienen espíritu de pitón, y que se dice que no se vayan por de ellos, ¿no? En sentido este de adivinadores y tal. Entonces, pero, yo tampoco sé hasta qué punto, cuando una persona dice, pues, bueno, para según qué cosas, pues no entiendo muy bien. A lo mejor es un poco de vanidad por parte de la persona de querer decir, bueno, pues yo sé esto, yo tengo esta capacidad, y es un poco de vanidad o orgullo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, tanto se le da por el maestro el hecho de ver que es un niño y luego es una niña, pero es para darle una lección a esa persona para que no se suba a la parra. Como la palabra profetizar es que no se trata de ir al futuro. Los profetas, por ejemplo, Isaías, Jeremías, el profetizar que hacían era que clavaban continuamente justicia y gritaban. O sea, eso era la profecía. Y referente a adivinar, pues Daniel de los sueños, o José en Egipto, o el apóstol Juan, pues todo lo que hablaban referente al futuro era que les venía dado, no era que aquellos estuvieran haciendo cábalas a ver qué saldrá dentro de 200 años, les venía dado de arriba. Entonces, profetizar es eso que hacían los profetas clamando justicia, y adivinar cosas es si te viene dado, no es adivinar, es si Dios te da por un sueño como Daniel Rosero, porque bien. Y luego la lengua de fuego, pues, muy sencillo, lengua de fuego lo que estamos teniendo por aquí con esta forma de intentar decir las cosas claras, son lenguas de fuego, quema esto. A veces hablar sin tener pelos en la lengua. Y aparte sí, pero esto es una interpretación que me parece. Que hablaban lenguas y hacían cosas un poco fuera de la normal, a lo mejor fenomenológicamente, ¿no? Bueno, eso que lo escribió también, me parece que hacía sus comentarios. La Biblia dice. Me parece que ahora es el momento. ¿Quieres buscar allí? Marcos, no sé si respondemos. Cuando ya se va al cielo, a resucitar a Jesús, ¿qué tiene por ello? Yendo ella hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella antes. No, más o menos. Mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, y estas señales seguirán, quitarán serpientes, y ellos saliendo predicaron. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, sentóse a la diestra de Dios. Repite otra vez esto. Y el poco Señor. Poned atención a esto. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Basta. Jesús ha resucitado y está a la diestra. O sea, al lado de Dios. Ahora lo dejo en vuestras manos. Venga. Yo digo, si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo, como dice la canción. Yo creo que realmente estás al lado siempre, porque si Dios está en todas partes, lo llevas dentro de ti mismo, tú eres Dios. Pero cuidado, lo difícil es encontrar la diestra de una cosa infinita. Ahí está. Esto es lo difícil. Y tened presente que dice que Jesús resucitó. Es el cuerpo de Jesús que está al lado de donde, de Dios. En el lado derecho. En el derecho. ¿Dónde está este lado? Es casi sin brújula. ¿Qué idea se tiene de Dios? ¿Quién ha interpretado esto? ¿O lo ha escrito o después interpretado? No olvidemos que el llamado Nuevo Testamento ha sido arreglado por el Vaticano. Ahora toca ya a nosotros trabajar con la mente. ¿Cómo es posible cualquiera de nosotros estar sentado al lado de la vida? Es imposible. Y tanto tiempo sentado, no andaremos pasos por ahí. Estamos al lado de cosas que tienen siempre sentado ahí, sentado. Personas, animales, plantas. Podemos sentarnos, ahora estamos sentados uno al lado de otro, y estamos sentados al lado de otras personas que todos tenemos vida. Ahora intentemos sentarnos al lado de la vida. Es imposible. ¿Qué idea, pues, se puede sacar de el Evangelio, de Cristo, de Dios, de Jesús, de la resurrección, de todo esto, si aquí caben bien las palabras aquellas que ni Dios mismo entiende la vida? Y es porque ha sido todo tan manoseado que hay que ir con mucho cuidado, si lenguas de fuego, si adivinanzas, si esto, si lo otro. No, no. La letra mata. Solamente tiene que servirnos cuando leemos aquí, o libros, como ahora ha dicho Tomeo, este libro de donde sea. Sacar la cosa que dice Pablo, usted, que diremos, escudriñarlo todo, retenerlo bueno, la cosa que encaja con la verdad, no con nuestra verdad. Yo no puedo aceptar de ninguna manera la resurrección de Jesús de Nazaret. Él mismo dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Y usted, señor jesuita, le dije, bueno, lo trataba de tú, ¿eres capaz de atravesar esta pared o la puerta? Dice, no, es imposible. Entonces, si leemos en la llamada Nuevo Testamento que Jesús se presenta a los apóstoles después que ha resucitado y dice, cuando leemos que estaban los primeros cristianos, apóstoles, hombres y mujeres, sentados en una casa, cerrada la puerta, porque tenían temor ya que después empezaban a perseguirlo los romanos y los sacerdotes judíos. Es decir, entra allí dentro, pasa a vosotros, les dice Jesús de Nazaret. Y yo dije al jesuita, ¿eres capaz de atravesar? Dice, no, Cayetano, ya te entiendo, pero aquel cuerpo había sido transformado. ¿Cómo transformado? Entonces ya no era el cuerpo que había muerto en la cruz, el cuerpo de Jesús, de un carpintero. Y sí, pero era, sí, ya se quedó ahí confundido y empezó a decirme palabras, decir palabras técnicas de una transformación total, le dije yo. Que el que atravesó la puerta o la pared no era el cuerpo de Jesús que había resucitado. Y tuvo que callar y estar de acuerdo, como estuvo de acuerdo estos días aquí con esto y otras cosas que les planteé, nada menos. Una monja activa, joven, tendrá a lo mejor 30 y tantos años, 40, no sé, no llega, de las Hijas de la Caridad, son Repiño, son Serra, no sé, por ahí. Cayetano, quería conocerte y tal, y tal, sí, yo también, porque Nuria, ha sido por medio de la catalana, Nuria, me ha hablado de ti, que tú estudias teología, y sí. Y esto va para largo, dice, sí, la primera vez, el primer curso es de unos 6 años, después ya te dan una especie de visto bueno que puedes enseñar a otros y tal, muy bien. Pero, ¿y esto? Y otras cosas que le planteé, como de ricos y pobres, si hay que amar al prójimo, ¿cómo es que pues, este se enriquece a costa del otro? ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Los primeros cristianos que llegaron a España, yo digo España ahora, las islas, pero a toda la península, los primeros cristianos que llegaron a Italia, los primeros que llegaron al Mediterráneo, cualquier parte, no traían en sus manos ni el llamado Nuevo Testamento, porque aún tenía que componerse en el Vaticano, y mucho menos el Antiguo, porque el Antiguo son los rollos. ¿Cómo podían sacar ellos los rollos de las sinagogas? Primero, porque los rabinos habían dicho, aquí no sacas tú nada. Al contrario, ya estaban de punta, y en segundo caso, de que, ¿cómo podían cargar con aquellos rollos si a lo mejor un hombre solo no es suficiente para cogerlo? Porque yo he visto a la comunidad judía de aquí sacarlo de una caja allí, y uno solo no basta, tienen que ser dos hombres, y lo sacan y lo ponen encima de una mesa y enrollan allí la tela, que va enrollando de dos barras, pero es una cosa ya larga, más no poder. Entonces, ¿qué es lo que predicaban aquellos seres humanos llamados cristianos? Lo mismo que los profetas del llamado Antiguo Testamento. Después de sus experiencias se han escrito cosas, se ha escrito el llamado Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Evangelio y tal, tanto que el Vaticano ha dicho este sí, este no, y ha escogido Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero estos son apócrifos, son falsos, y después vemos estas en mallorquín decimos estas pardaladas de que está sentado al lado de Dios. Y en cuanto a lo que se ha dicho aquí, que ha dicho Manuel, de que estas personas adivinadoras, echadoras de cartas, médiums, espiritismo y todo lo que queráis, hay una sociedad espiritista española. Por cierto, Jaime ha recibido una carta de un chico y Jaime dice, ahora se ha despertado ese, o se ha descubierto. Le he enviado un folleto de la sociedad espiritista y tal y tal. Hay un mensaje de Jesús. Yo ya había leído otros mensajes de Jesús a través del espiritismo de médium, y siempre va a parar a lo mismo. Es decir, que Jesús se presenta allí como el gran espiritista. Pero es que hace una temporada, que yo creo que era el año pasado, ya, no sé, ayer, que la señora Julia Rollo, que decimos Rollo, ahora ya no viene esta mujer porque se ve que le cuesta subir la escalera ya, muy anciana, y me dijo por teléfono: he conocido a un chico en Madrid y bueno, te gustará y te le da tu dirección, te escribirá y tal, y escribe libros sobre Jesús porque te fue bien. Y me escribe, yo escribo, hasta que en un momento dado me dice: yo escribo dos libros inspirados por Jesús y voy a revelarte, Cayetano, algo que seguramente tú ignoras, y es que Jesús de Nazaret ya vive en Madrid. Caramba. Era por Navidad del año pasado o un poco antes, estamos ahora en octubre, las cartas ya no han llegado, se ve que Correos ya no ha escrito más, porque claro, yo ya le pedía algo como las lenguas de fuego, que venga Jesús aquí a hablar conmigo. ¿Os dais cuenta de cómo está mucha gente? Y el peligro está en que hay mucha gente, a caramba, que ella misma se lo cree, sin contar después el negocio, la parte del negocio de la pillería. Yo veo más tipos como J. Benítez, por ejemplo, y no quiero llamarlo pillo, pero de estos más vivos, y después otros que, como este espiritismo de España, que se basa sobre un médium, un hombre, que es Pedro, y este Pedro es el que dirige todo este tinglado. Pero, ¿y qué pasa con estos chicos de Paiporta, que habla estos días, este mes, la revista de Más Allá? Que Tony Bernasse ya ha escrito un libro sobre estos chicos de Paiporta. A estos chicos yo los veo de la forma más inocente. Si queréis un poco de cosa viva para hacer algo, para escribir, sí, pero después hay los otros que les sobrepasan por ahí, y ya Bernasa este ya ha escrito un libro, ya te dice la revista que ya puedes adquirirlo y precio tal y cual. ¿Os dais cuenta? ¿Será niño? ¿Será niña? No me lo preguntes a mí porque nunca te lo diré. Ahí está el gran secreto de la vida espiritual. No hemos venido aquí para decir: tú te casarás con tal, y tú con cuán, y tú tendrás esto y tú tendrás lo otro, porque muchas veces yo sé muchas cosas y me las callo, porque no hemos venido aquí para adivinar cosas. Pero si cada uno después va pensando en su propia vida, el tiempo que viene por aquí, y tanto Tomeo como vosotros, y va pensando, mirando la cosa interior, ¿vale? Caramba, caramba, parece que Cayetano me lo decía sin decirlo, no falla. Pero lo más importante en estos momentos es que comprendáis que, en este caso sí que podemos acudir también otra vez a la Biblia esta, y hay unas frases que se ve que no han sido muy manoseadas. Yo creo que hasta diría que no han sido entendidas. En el llamado del Antiguo Testamento hay estas palabras siguientes. El profeta dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo creo que muchos dirigentes de Israel en tiempos de Jesús y antes de Jesús, sobre todo antes, entendieron esto en el sentido lateral, o sea, no se dice lateral, sino con material. Y entonces, mía es la venganza, y atacaban a otros pueblos y se cargaban a la gente, y matando y robándoles el oro y tal. No, no, no entendéis las cosas de Dios. Dios es espíritu. No arma aquí guerras ni aísla venganza. Sin embargo, estos días, este mes, esta nueva, ¿qué día llega tu hermano? 21 hasta el 28. Le será unos 4 días. Y hará la presentación del último libro, como se titula. Nicolás, el rabino. Es que no podemos separar estas dos vidas, la de Nicolás y Cayetano, que soy yo, el yesero, sino algo unido. Pero claro, uno por aquí y otro por allá. Maestro, y ahora Nicolás viene, presenta este libro sobre los suetas, la historia de Mallorca. Bueno, tú sabes lo que te haces. Tranquilo. Además, ni la venganza, ni este chico ahora habla de estas cosas, y suetas y no suetas, y lo que hizo la Inquisición. Y, bueno, no voy a criticar ni a sacar nada del libro. No, maestro, simplemente que yo estoy aquí, ¿eh? Que yo estoy aquí, maestro. Ya te arreglarás, hágase tu voluntad. Y recordé estos días las palabras de mi abuela, pues si las cosas van bien, gracias a Dios. Si va mal, pues gracias a Dios. A caramba. Primero, se presenta esta monja, que yo no esperaba. Bueno, esperaba, decían que vendría y tal, pero en el plan tan abierto, tan sencillo, estoy de acuerdo contigo, Caetán. Caramba. Después, envía el mensaje a los chuetas, a todos los periódicos de Palma, al país, al periódico El Mundo. Nadie contesta. Nadie publica nada. Yo digo, María, aquí tienes esta carta, si te la llevas personalmente, a ver qué pasa. ¡A caramba! Y ha salido todo. Precisamente este mes, a los chuetas, Nicolás hará la presentación del libro, pero no termina aquí la cosa. Yo tampoco esperaba. Porque pasó ayer, no era ayer, pasó. Yo espero una chica que vendrá, una periodista, pero a María o tú, José, decir qué pasó ayer. Bueno, antes de ayer Jaime llamó por teléfono a quien pudo, porque a las 12, a las 11:15 de la noche, pues habló con un periodista, casi sin. Bueno, ya había hablado durante la mañana con un chico que conoció, que era periodista, y le concretó de que el jueves o el viernes pues le haría una entrevista, haría una entrevista con esa pobre. Y por la noche pues llamó urgente a mí, a Castro, no sé a quién más, y dijo, oye, mañana a las 12:30 vamos a presentarnos allí porque va a venir el periodista, ¿no? Y nada, vino el chico este y hizo una entrevista para las páginas centrales del Baleares. Y en la mañana, bueno, saldrá mañana, ¿no? El sábado. Y claro, el chico vino aquí, tomó apuntes, sacó fotografías y fue algo muy espontáneo, muy, muy fuerte, ¿no? Porque fue de golpe y porrazo, así, de una manera sencilla, no había nada preparado, no había nada calculado, no había nada predicho, ahora entrando. Nadie podía prever el futuro sobre esto y fue algo, bueno, desde luego algo que solamente Dios la puede hacer, ¿no? De esa manera, espontáneo, ¿no? Y mañana este periódico traerá las páginas centrales, las dos. ¿Y qué dijo? ¿Que las fotos son en color? Las fotos eran en color y todo esto. Pero lo bueno de todo es que el texto este que salió hace 2 semanas en el Baleares, que ha sido la introducción de este chico periodista, porque son artículos que él escribe personalmente, pero aparte del periódico, independientemente. Entonces se ve que lo han aceptado para que cada 15 días hable sobre una determinada religión de las cuales él ha presentado, ¿no? como las que hay en Palma. Y le ha tocado la primera a la Iglesia Pobre. Y casi en broma estábamos hablando, en un momento dado dijimos, es que, no sé, Cayetano dijo, es que no podía ser de otra manera. El ciclo se tiene que abrir con la base, y la base es la Iglesia Pobre. Y sobre esa Iglesia Pobre se fundan todas las demás. Y precisamente en este mes que viene Nicolás. ¿Y puedo hablar? Porque de empezar con otras, pasan unas semanas. Ahí. Y puedo hablar de otra cosa. Tú has hablado de Nicolás y has hablado de una serie de... Has hablado de un detalle sobre tú y él, ¿no? Y yo esta tarde estaba escribiendo a un periodista que precisamente salió un artículo suyo y hablaba sobre los chuetas, sobre la represión de los chuetas y tal. Un tal Eduardo Jordano. Jordán, no Jordano. Y en fin... Yo ahora, esta tarde, pues me iba bien y digo, yo tengo que hablarle a este hombre de algo. Por lo menos, si habla de Nicolás, habla de esa represión de los chuetas, habla de defendiendo un poco, pues, esa persecución, esa cosa. Y yo no sabía qué escribir, ¿no? Y si me permites ahora leer una cosa... ¿Has contactado con él? Ahora, le he llamado por teléfono esta mañana. ¿Es este médico? ¿Es novio médico? No lo sé, no, porque le he llamado por teléfono a su casa y se ha puesto su madre. ¿Y era él? Pero no, me ha dicho que para cartas y todo eso que mejor que lo dirija al periódico. No he podido hablar con él ni dejarle ningún recado. ¿Era él? Sí. ¿Era López de segundo apellido? López, sí. ¿Es médico? Es médico, ¿no? Y entonces he escrito algo que ahora me ha sorprendido porque dices, hostias, o captas o no captas, pero captas no prediciendo nada, sino captas porque tienes que captar, ¿no? Le escribo esto, una carta personalmente a él, le digo, Palma, 2 de octubre, tal. Amigo Eduardo Jordán, salud y paz. Como esta carta te llegará un par de días de retraso con la consabida tardía de correos, no por ello pierde el interés que me ha despertado tu artículo titulado Las conversiones de nuestros antepasados. Incluso esperando que no te haya molestado, llamé a tu casa en la que amablemente tus padres me indicaron que te escribiera al periódico, pues ellos harían lo posible para que te llegara mi carta. Me presentaré, amigo Eduardo. Mi nombre es José Méndez, estoy casado, soy marrano, chueta peninsular, aunque como tú bien dices, las pruebas genealógicas resultan ser tan complicadas como inútiles para verificar la ascendencia o la descendencia, ¿no? Y sobre este aspecto te diré que vivo en la isla desde muy pequeño, con lo que mi comunicación con el mundo chueta es paralelamente asimilable en matices y sentimientos. Formo parte de lo que un grupo de familias, chuetas en su gran mayoría, hemos dado a llamar Iglesia Pobre de Cristo, o sea, el retornar a las fuentes de aquel cristianismo pobre y obrero que hace casi 2000 años. ¿No? Y el asunto está, amigo Eduardo, en que en tu artículo haces referencia de Nicolau Aguiló, ahora Nissan Ben Abraham, a raíz de sus libros sobre los chuetas y ese sentimiento de persecución real que durante años le acompañó en su andadura por Palma antes de convertirse al judaísmo oficial. Me consta, amigo Eduardo, que en cuestión de datos oficiales, nombres, apellidos, situaciones e historia, o sea, oficial, declarada o escondida, seguramente sabrás más que yo, un simple dibujante de imprenta. Aunque lo importante, o sea, en la experiencia vivida como chueta o marrano, todos aquellos que la hemos padecido y padecemos, podemos hablar con propiedad. Pero en este caso del cual te comento, Nicolau Aguiló, serán una serie de facetas que muy bien pueden ilustrar lo que te planteo a continuación. En el libro de Baltasar Porcel, titulado Los chuetas mallorquines, página 11, 12 y 13, puedes encontrar de nuevo la historia de Nicolau Aguiló. Pero curiosamente, nombra a una persona a la cual durante años le fue guía en esa, su búsqueda de identidad judía, Cayetano Martí Valls. Durante años leyeron la Torá y el Nuevo Testamento juntos. Cayetano Martí, yesero de profesión, chueta, obrero jubilado de 74 años de edad. Fue quien más conciencia de búsqueda espiritual le dio, enseñándole un judaísmo y un cristianismo totalmente escondido, apagado, olvidado a causa de la dichosa represión que incluso duró hasta la dictadura de Franco. Debió entender muchas cosas que el judaísmo trajo de Israel, sobre todo el cristianismo de Jesús el carpintero, que de forma oral fue conservado con bastante temor entre algunas familias israelitas que junto con judíos vinieron y vivieron en paz durante muchos siglos antes que se formara el catolicismo de Roma. Nicolau sabe que entre ese judaísmo isleño, hoy chuetismo gracias a la tradición oral, también sobrevivió el cristianismo pobre de manera oral, y que nada tiene que ver con lo que hoy conocemos como cristianismo católico y protestante. Y lo sabe, porque tuvo un buen maestro. Durante algunos años, sus contactos con el judaísmo oficial fue en aumento, intentando aplacar la sed de origen que le incitó su autocondición de judío originario, mientras que el chueta obrero siguió al lado del carpintero y sus sencillas enseñanzas. En más de dos ocasiones, ese judaísmo oficializado, heredero de los de antaño, también quiso comprar al yesero, ofreciéndole ser cabeza de puente entre Mallorca y Israel. Pero el yesero cayetano no seguía las leyes rabínicas del judaísmo, las mismas que decidieron hace 2000 años cerrar los ojos cerrar los ojos permitiendo la muerte de un inocente carpintero. Y entonces Nicolás decidió optar entre seguir a los de Orea Alta, mientras que el yesero cayetano siguió siendo de aquellos que nunca dejaron de pertenecer a los de Orea Baja, o sea, un judío de origen pero cristiano. Los demás, amigo Eduardo, la iglesia pobre de Cristo, que este yesero ha estado predicando durante toda su vida, o sea, la vuelta al cristianismo pobre y sencillo del principio, tan vinculado al judaísmo como raza, es algo que muchos ya conocen. Precisamente las ansias que algunos chuetas tenemos de dar a conocer esta realidad tan tapada por lo oficial, ha hecho que durante años estemos mandando cartas, mensajes, ideas, etc., a fin de que todo esto se ventile. Muchos siglos han pasado ya desde que la Inquisición arrasó con aquella tolerancia que se vivía en Mallorca entre judíos mosaicos, cristianos y árabes, además de los isleños, pocos pero isleños. Y entonces, al ver que todo se empieza a destapar, también vemos que es justo que se deje hablar a quienes nunca tuvieron voz ni voto por su condición humilde de obreros, precisamente aquellos que trajeron el verdadero cristianismo a la isla. Se nos está tachando de secta en muchas ocasiones. Hace una semana salió un estudio de Josep Amengual, prior de Lluc, sobre grupos religiosos de las islas, y nos incluye a estas familias obreras como un grupo religioso más entre el protestantismo. Cuando en realidad el fundamento del cristianismo en las islas, sobre todo Mallorca, parte de aquellos primeros cristianos judíos, que nunca fueron declarados ni secta, ni grupo, ni organización, porque siempre, incluso en Israel, se basó la idea en la experiencia personal e individual, o sea, cada uno, cada familia, un templo, una iglesia, y cada individuo, el único sacerdote e intermediario entre Dios, la vida, el cosmos, la energía, el todo, lo que quiera llamar, y cada uno de nosotros. Sabemos que Nicolás vendrá dentro de poco a presentar su libro. Cayetano irá a la presentación en memoria de una amistad, en memoria de un hermano, en memoria de una historia. Pero te digo esto, amigo Eduardo, porque de igual manera que has hecho recordar aquella injusta y vergonzosa persecución con Nicolás, te pido mejor dicho, te pedimos muchas familias obreras que formamos la iglesia pobre, si es posible, que esto salga a la luz. Es más, aquí te dejo mi teléfono por si tu interés sigue vivo sobre el dicho tema. Y puedes estar seguro, amigo Eduardo, si de verdad tu interés es fuerte, Cayetano está dispuesto a darte toda clase de aclaraciones sobre este tema. Y si quieres conocerle, Con mucho gusto te serviré de anfitrión. Antes de escribir esta carta, me permití la libertad de llamar a tu casa para poder hablar contigo. No estabas y se puso una señora al teléfono que dijo ser tu madre. Espero disculpes mi atrevimiento y si en tal caso he molestado, ofrécele mis disculpas. Ah, por cierto, hace años conozco a la hermana de Nicolás, Manuela Aguiló. Ella, de igual modo, también decidió seguir los pasos de esta sencilla idea del carpintero, Jesús. Por lo que si en tal caso quieres tener contacto con ella, este es su teléfono. En tal caso le diré que te he hablado de su hermano, por si decides comunicarte con ella. Así pues, amigo Eduardo, espero saber noticias tuyas. Y si te decides a conocernos, ten seguro que no habrás perdido el tiempo. Y más, si como tú bien dices, quieres profundizar en algo tan personal. Un saludo pues, y que Dios, café, café, como nos dice nuestro amigo Caetano, te guíe en tu andadura personal y profesional. Y saludos a tu familia y perdón si meto la pata en fin. Hay un periódico, es última hora, por allá. Yo voy. Yo voy. ¿Qué tienes? Aquí la segunda página. Abre. Abre. Así. Aquí, a la izquierda. ¿No hay unos pequeños escritos? Aquí, a la izquierda. Ah, sí, diario de Quintas. ¿Qué es un obispo, un cardenal, no sé? Monseñor Martínez Sistac. Sí, ¿qué dice? La familia es una iglesia doméstica y tendría que ser la primera comunidad evangelizadora y catequizadora de los hijos. O sea, repite. La familia es una iglesia doméstica y tendría que ser la primera comunidad evangelizadora y catequizadora de los hijos. ¿Entonces? Y a la iglesia en casa. Ahora empiezan a darse cuenta. Pero vamos, el asunto está en que tengáis la idea clara de que hace un momento yo lo decía a Tony, ¿dónde está Castro? Pero no se trata ya de decir cuatro pelagatos, hay que decir cuatro pelatigres, pelaleones o pelaelefantes, ¿no? Ya hay que aumentar el volumen de... Porque la cosa está marchando de una forma que, claro, nosotros, los jóvenes, pero ya a mi edad, que he visto tanta cosa en Mallorca, y que de chico me decían chueta y me escupían a la cara. Y después, andando el tiempo, ya lo decía esta tarde, ya una señora que ha venido a visitarme. Católicos, protestantes, testigos, bueno, en general toda esa gente. Caetano, Satanás, Caetano el demonio, Caetano no es carne ni pescado, Caetano está loco, pero sobre todo el demonio en persona. Satanás. Pero hay un testigo de Jehová que ya ha venido varios días, y hoy ha vuelto, yo estaba por allí dentro, y Pepe dice, ahora vamos a empezar la reunión, si quiere quedar, ha venido con otro. Pero es un chico que ya ha venido varias veces aquí, un tal Tony. Es de Petra, pero vive en Palma y está viviendo por ahí. Y Castro lo conoce. Y ya viene algunas veces aquí para charlar un rato. Ya no es aquello de voy a convertir a Caetano. O sea, que todo está haciendo un cambio tan enorme que viene Jaime y me dice, y yo estaba en la cama. Aquí ha salido la carta tuya, esta de los chuetas. El día, sí, claro. Es porque ha ido María, Hilda, y la ha entregado personalmente. Y Jaime dice, no es raro, porque María tiene un poder ya. O sea, y la cosa está clara. Jaime me trae esto. Después, la sorpresa de un periodista. Pero Manolo, que claro, el futuro papá, el Castro, están, porque dice el maestro, donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ahora tendrá que estar su tesoro, su corazón, claro, la esposa que trae al pequeño, a la pequeña. Pero, ¿qué pasa con este escrito de Tomeu? La importancia no está en el escrito, sino en lo que ha dicho después. Él mismo puede decir que de no habernos conocido, a mí y a vosotros, era posible escribir todo esto, sentirlo, escribiendo y otras cartas, y pensar así, y así, y hacer cosas en su vida que está haciendo ahora, que seguramente no habría hecho hace años. ¿Qué pasa, chico? Si no naciereis de nuevo, no entraréis en el reino, dice el maestro. Hay que nacer de nuevo. Y todos estamos naciendo un poco cada día. Y entonces, ¿qué? Lo único que podemos decir es, no podemos alargar mucho la cosa hoy, bueno, hoy no es el viernes, porque tristemente, desgraciadamente, fatalmente, esta noche empieza otra vez un 2-3. Y Magdalena, quiere. ¿Qué te da? Mi abuelo sabe todo de Dios. ¿Qué dices? Mi abuelo sabe todo de Dios. ¿Cómo lo sabes tú? Pues allí, porque lo oigo. Porque le he oído aquí. Sí, pero si no pones un turbante, estos cabellos, estos pelos, no te hará, no podrás oír las cosas. ¿Qué? ¡Y viva los campis! ¿Hay alguno o alguna? Para el próximo viernes. Se le enseñaré. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Sí! ¡Vete usted! ¡Que tenemos rey! Que tú no sabes que cuando viva la ¡tenemos rey! República no tenía que llevar vidrio ni pizarra. Y no pagaba un duro de nada. ¡Viva la República! Allí había pizarrines, pizarras, libretas, libros, sin pagar una peseta de dinero. Ahora encima ya los padres lo van a hacer la fotocopia o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,